Muy bienvenidos a amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos a iniciar un nuevo ciclo, en realidad, de visiones, que son, se llaman las siete trompetas. En realidad, fíjese que para que usted y nosotros entendamos las siete trompetas, tenemos que ver un poquito el capítulo 6, el capítulo 5. Ustedes recuerdan que en algún momento hablamos acerca de las almas que están en el altar clamando, ¿no es cierto?, por una respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Las siete trompetas, de alguna manera, es la respuesta a esta situación que está pasando el pueblo de Dios. Y sabes una cosa, yo creo que es bueno también que volvamos a repetir que no podríamos llamarlo un estudio de las trompetas, porque es demasiado, el tiempo es demasiado corto para poder tratar todo lo que dicen estas trompetas. Esto necesita un estudio más profundo. Entonces, las personas quienes escuchan este programa deberían darse el tiempo de estudiar un poquito más a fondo este tema. Es un tema interesante, un tema importante, pero como digo, aquí alcanzamos a tocarlo levemente y quisiéramos insistir en que usted debería estudiar a fondo este tema porque son temas importantes. Exactamente, por eso le decíamos que en realidad estamos dando un vistazo muy somero acerca de lo que es Apocalipsis, pero se puede profundizar, hay mucho material, en realidad tanto material que uno tendría que incluso dosificar un poquito, porque puede que alguien esté hablando a lo mejor algunas cosas no congruentes con lo que es, correcto, dándole interpretaciones equivocadas. Pero allá vamos, los cielos, el juicio de Dios y las siete trompetas van del capítulo 8 al capítulo 9 incluso, y sigue adelante. Van a haber varias cosas interesantes que van a ir apareciendo aquí. Ahora, tenemos que decir también que la escena del quinto sello representa la experiencia del pueblo afligido de Dios a lo largo de la historia, desde los días de Abel hasta el momento en que Dios finalmente juzgará y vengará la sangre de sus siervos, como dice Apocalipsis 19:2. El pueblo afligido de Dios debe permanecer firme y creer que Dios oye las oraciones de su pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Parece que Dios no me escucha. Parece que la clásica argumento que dice, yo veo personas que se portan mal y no tienen problemas. Y uno trata de acercarse y parece que mientras más se acerca a Dios, peor le va. Bueno, hay un salmo que refleja esa situación, claro, de David, pero él entendió cuando dice fue al santuario. Fíjate, el centro acá está en Apocalipsis 17, dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel. Ruego usted que ponga atención porque acuérdese que hemos pasado hasta el sexto, viene el séptimo, está en un paréntesis, estamos hablando de las siete trompetas. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí hay un llamado, una alerta, una reflexión que uno tiene que hacer, porque si estamos viviendo prácticamente en los últimos momentos, esta trompeta está por ser tocada y se va a consumar, se va a terminar y va a haber una situación que va a ser catastrófica para quienes no han hecho la provisión en estos momentos. Vamos aquí entonces a Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo voces y truenos y relámpagos y truenos. Ahora, esto es bueno que nosotros recordemos algo que sucedía en el santuario. El sacerdote designado llevaba el incensario de oro adentro del templo y ofrecía incienso en el altar de oro en el lugar santo. Ahora, cuando el sacerdote salía, lanzaba el incensario sobre la acera y producía un ruido fuerte. En ese momento, los siete sacerdotes tocaban las trompetas, marcando el final de los servicios del templo para ese día. Entonces, esto también, fíjate, con lo que dice acá, en cuanto al incensario y todo eso, nos está mostrando algo que acontece ya no en el santuario terrenal, ¿eh? sino que algo que ocurre ahora en el santuario celestial. Ahora, varias cosas aquí hay que pensar en lo que está pasando. En el pueblo de Israel esto sucedía anualmente, ¿verdad? Y sucedía cuando el sacerdote salía. Pero el pueblo estaba en silencio, dice afuera, sí, y escuchaba el ruido de ese incensario que se tiraba al suelo y ahí empezaba el humo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que ardía, esto es una forma de expresarse y también de entenderlo, empezaba a arder todo, pero había un detalle, que los detalles estaban antes de eso. Ahí no había lo que se llamaría en la escena, no había una especie así como de retardo, de apagarlo, no había la clemencia, por decirlo de esta manera. No estaba Dios actuando porque ya se estaba terminando todo. Con eso concluía, ¿no es cierto?, un episodio de posibilidades de perdón, de actuar en tranquilidad. Es importante ver esto porque aquí no hay el favor de Dios. Ya se ha dado, se ha terminado. Por eso que el fuego del incensario produce un cambio en la escena repentino aquí y no hay lo que se llama intercesión. Hoy día Cristo está en el lugar santísimo, esperando que usted se arrodille, pida perdón por sus pecados, y Él va a atender su oración, pero va a llegar un momento, y aquí lo está reflejando, en que no va a existir esa posibilidad. ¿Sabes algo que a lo mejor nos aclara un poquitito lo que acaba de decir? Es el texto que aparece en Ezequiel, capítulo 10, verso 2. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía. Ahora, el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra. Es significativo, podríamos decir, el hecho de que ese fuego proviene del mismo altar en que se ofrecían las oraciones de los santos. Claro, el fuego purificador no es un fuego común, en realidad es el fuego de Dios, que como tú recuerdas, los hijos de Aarón lamentablemente sufrieron esta terrible situación porque desobedecieron las instrucciones que Dios había dado. Desobedecieron todas las condiciones con las cuales, cómo debían presentarse ante Dios. Y quizás uno vea esto un poquito cruel, un poquito drástico, pero estamos tratando con un Dios misericordioso que siempre nos atiende, pero llega un momento en que Él dice basta lo que está pasando, lo que está sucediendo, y pone fin a la situación. Y lamentablemente allí los hijos de Aarón dice que fueron destruidos por el fuego de Dios, porque habían traído fuego extraño. El fuego purifica, te limpia, pero también cuando no estás en condiciones, te destruye, porque mira, todas las advertencias que se han dado, todas las indicaciones que Dios ha dado, ha sido tan minucioso en mostrarnos lo que va a suceder en el final de los tiempos, y a veces nosotros estamos todavía tan tranquilos con esta situación. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación de hoy día, pero los invitamos para que esté con nosotros mañana también. Bendiciones. El hecho de arrojar el incensario quizás también sea una advertencia de que la intercesión de Cristo no durará para siempre. Habrá un fin para el tiempo de gracia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.